vamos a dialogar con, en este día feriado 2 de abril, con, bueno, alguien que está de festejo, seguramente, sí. Porque su equipo ayer en quinto partido le ganó, hablamos de Olímpico de Santiago del Estero, le ganó a San Martín de Corrientes en un partido chivísimo, realmente chivísimo, donde, bueno, finalmente Olímpico se quedó con la serie por 3-2 porque fue en quinto partido. Fernando Malara, ¿cómo te va? José Montesano, Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, felicitaciones, negro. Bueno, ¿por qué? No, bueno, muchas gracias. ¿Cómo? No, la verdad que hay que, es como vos decís, sí, hay que sacar un poco de dramatismo a todo esto, pero bueno, festejo sería en el caso de haber ganado algo, de pasar una instancia importante de la liga, ¿no? En este caso, un alivio más que un festejo, porque fue un año complicado y nada, por suerte terminar de esta forma salvando la categoría es algo importante, pero más que festejo es un alivio para nosotros también. Sí, me imagino que para el jugador, porque todos saben que en el currículum tener una mancha de descender no para nada bueno, me imagino que habrán sufrido ustedes una presión muy grande, ¿no? Sí, más que nada por lo que se venía haciendo en el último mes y por haber tenido la chance un poco de estar a un pasito de poder salir de la permanencia y bueno, que no se hayan dado las cosas como nosotros queríamos, pero más que nada era poder salir de la situación en la que estábamos, porque estuvimos trabajando desde el mes de diciembre, fines de diciembre, enero, febrero, como para poder salvar la situación y bueno, pusimos un gran esfuerzo, cuerpo técnico y jugadores, también dirigentes, como para poder salir de la situación, y me parece que este es un poco el premio, si se puede decir, al esfuerzo que se hizo en esos dos meses. Fernando, te saludo, soy José Montesano. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Yo te felicito por la mochila, más que nada, que lograron sacarse. Este cambio y esta mentalidad se da también con la llegada de Duró, porque un poco Duró, cuando llega y antes del debut con Boca, plantea esta cosa. Bueno, nosotros sabemos que vamos a tener que jugar contra este y este, y estos son nuestros rivales. Fue un poco así. En diciembre empezaron a pensar en esta posibilidad, que en algún momento estuvieron a un pasito de estar afuera, pero como que tomaron conciencia. Sí, la verdad que bueno, desde que llegó Fernando tratamos de empezar a trabajar de otra manera, de mentalizarnos que nosotros podíamos. Obviamente que llegó un mes de enero bastante sufrido, porque no nos olvidemos que nosotros fuimos a jugar cinco partidos de visitante, ni bien empieza la segunda parte de la liga, y de los cuales solo ganamos uno, y bueno, y perdimos varios por paliza en el caso de Peñarol, perdimos mal en Bahía, y bueno, fue un mes bastante complicado, ¿no?, para nosotros, y bueno, eso fue un poco el precio que tuvimos que pagar durante el mes de enero, que fue un mes de trabajo. Prácticamente nos abocamos a poder reconstruir el equipo, a ponernos mejor físicamente, técnicamente. Me parece que hicimos un sacrificio muy grande y lo pagamos caro por ahí el mes de enero, de todo lo que no habíamos hecho durante los primeros meses de la liga, y bueno, por suerte en un momento ganamos acá en casa Obras y ahí empezó la levantada. Ganamos 5 juegos consecutivos, ganando también de visitante, que había sido una deuda para nosotros, y bueno, al final nos faltó un poco. Me parece que bueno, jugaron un poco los nervios y un poco también la falta de tener un gran rodaje durante toda la temporada. No pudimos sacar de los últimos 4 partidos que teníamos para poder salir de la permanencia, no pudimos. Ganamos solo uno y ahí fue donde bueno, nos condenamos a jugar la permanencia, pero también con la satisfacción de poder tener la ventaja deportiva. Entonces me parece que ahí esto de jugar con ventaja deportiva nos lo ganamos nosotros también y no lo desaprovechamos. La situación de Williams la entiendo, perdón, Fernando, como algo circunstancial, y que tuvieron que trabajar sobre la marcha, pero ¿cómo hicieron para acoplarlo a él tan rápidamente y que rinda de una manera convincente y óptima como lo hizo anoche? Mira, yo creo que no he jugado nunca con él, pero por lo que me han dicho es un gran profesional, siempre está en óptimas condiciones físicamente y técnicamente, entonces para él no fue problema. Sabíamos que si nosotros le dábamos la pelota a él en el poste bajo, él nos iba a dar soluciones. Y bueno, de hecho fue así, tuvo un gran juego, me parece que lo que más tuvo fue compromiso, porque se comprometió desde el primer momento, llegó, imagínate, dos días antes de, un día y medio antes de jugar este partido que era trascendental para nosotros, y el tipo se puso a disposición nuestra, trabajó y estuvo a la altura de las circunstancias, pero eso marca, calculo que lo profesional que es y lo gran jugador que es, fue lo que marcó la diferencia y por suerte se pudo acoplar de buena forma. Nosotros sabíamos que teniéndolo a él íbamos a tener una garantía del poste bajo, que habíamos tenido problemas durante todo el año y bueno, que necesitábamos, porque del otro lado estaba Martínez que consume mucho juego ahí, que es una pieza importante para, era una pieza importante para San Martín. Negro, ¿influyó en algo el tema de los bolonqui que se armaron previo al partido a la hora del juego? No, totalmente negativo eso, totalmente negativo, no puede influir absolutamente en nada. Me parece que bueno, nosotros también lo sufrimos en no es justificativo, ¿no? Se tiene que acabar un poco con esto porque se está un poco yendo de las manos, ¿no? Tenemos que todos hacernos cargo de la situación, porque nosotros somos los que estamos dentro del rectángulo de juego y muchas veces el grupo es el que termina pagando los platos rotos, porque siempre son los jugadores, técnicos, algún dirigente que viaje, pero son pocos, y en este caso el chofer de un micro que no tenía nada que ver, que bueno, que sufrió las consecuencias de gente totalmente desubicada, perdón si estúpida, ignorante, que no sabe por dónde pasa absolutamente nada de la vida, me alegra que lo digas, No solamente el deporte, no, porque es algo totalmente repudiable. Nosotros estamos pulsaciones muy altas dentro de la cancha, eso no significa que te vayas a pelear con o que vayas a hacer gestos a la tribuna. Nosotros también nos tenemos que bancar de parte del público muchas veces en distintos lugares agresiones o insultos, pero por eso se tiene que acabar un poco del lado de los jugadores y del lado del espectador, bajar un poco las revoluciones, porque estamos hoy en día viviendo situaciones que no son normales, y me parece que a esta altura del partido me parece que no tiene sentido, ¿no? Tenemos que todos hacer un mea culpa. Pueden ser fanáticos, pueden ser hinchas, simpatizantes, lo que vos quieras, pero sí, pero no justifica, claro. A la agresión física y al querer sacar ventaja de algo que sí, después de la cancha son ustedes contra ellos. Obviamente, hoy en día ya, yo te digo, yo soy uno de los jugadores más puteados dentro de la liga, seguramente, y te digo que la verdad que terminás escuchando el 5% de lo que te dice la gente. Seguro. Te tenés que detener a escuchar a alguien que te putee, pero eso es parte de lo que vivimos hoy en día. Pero no tenemos que acostumbrar, se tiene que terminar un poco. Exacto. Yo rescato, bueno, todos están rescatando la forma de trabajo que tienen en Bahía, que está teniendo Pepe con su equipo, con su gente, y nosotros fuimos a jugar a Bahía y la gente en la presentación nos aplaudió, o sea, cosa que no se vive en ningún lado, ¿entendés? Entonces, claro, por ahí eso pasa un poco, o sea, un día estás de la vereda de enfrente, al otro día puedes estar en el mismo, vistiendo los colores del mismo equipo, ¿entendés? Defendiéndolos, y nosotros, es nuestro trabajo, un día lo vamos a hacer con una camiseta negra, otro día lo vamos a hacer con una camiseta azul, y nunca vamos a dejar de sentir ese gusto por defender los colores, ¿no? Acá no se trata de ser hincha o no, pero me parece que a los deportistas en general me parece que hay que tener el respeto, y nosotros para con la gente también, porque ellos son los que pagan la entrada para vernos y nosotros los que brindamos el espectáculo. Entonces hay que tratar de desdramatizar un poco esto y bajar un poco las pulsaciones y que esto no siga sucediendo. O sea, no hay que alimentarlo de ninguna manera. O sea, no se puede conseguir esto. Negro, bueno, clarito, te felicito por los conceptos. Muchísimas gracias, sí, José. ¿Cómo sigue, Negro, la historia? ¿Con contrato con Olímpico? No, yo ahora estoy, de hecho estaba con mi familia acá terminando de embalar algunas cosas para volver a Córdoba, que es donde estoy. ¿Cómo? ¿Te vas para Córdoba? Sí, me voy para Córdoba, me voy a juntarme con amigos y a tener un tiempo de descanso, relajar un poco la cabeza, estar con la familia y después ponerme a trabajar. Va a ser un receso larguísimo porque son 4 meses hasta que empiece nuevamente la pretemporada, así que trataré de ponerme a punto de descansar un poco y de ponerme a trabajar faltando tal vez 2 meses, 1 mes y medio para encarar bien la pretemporada que viene, pero todavía no sé dónde, así que yo calculo que se va a ir definiendo cuando se vaya acercando más la fecha de inicio de pretemporada, así que por ahora tranquilo, con ganas de estar en un plantel que pueda jugar por cosas importantes, que es lo que le gusta a todos, así que trataremos de hacer bien las cosas y tener la chance en un lugar donde las cosas se hagan competitivamente, ¿no? Si tuviese la chance de jugar cuarto, ¿qué serie te gustaría jugar? Me gustaría jugar la de Danús, estaría bien, ¿eh? Nadie me pegó una esquina ahí con... Ahí me quedó una espina ahí con Lanús, que no tuvimos la chance de por ahí. Teníamos la posibilidad de pasar a cuartos y no la tuvimos, y quedó ahí como unas ganas de jugarla. Así uh-huh. que esa está buena. Las otras, o sea, son todas, obviamente, que súper llamativas, vistosas y lindas para jugar. Así que les deseamos lo mejor para todos y bueno, que como te dije antes, termine todo como tenga que terminar, sin violencia y bueno, que sea todo con tranquilidad. Negro, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo a la familia, a tu esposa, a Juana también ahí. Un beso para todos, ¿eh? Abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Nos ahí está. Viendo. El Negro Malara, uh-huh. bien con los conceptos. Sí. No negando, uh-huh. No negando lo ocurrido. Y bueno, más o menos opinando lo que opinamos uh-huh. todos acerca de estos hechos.